Lección número 4, para el 25 de julio de 2020. El poder de la oración, interceder por otros. Sábado 18 de julio. Para memorizar, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, verso 16. Los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento sentían su necesidad de orar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 31. Nota: los discípulos oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y luego hablaron la palabra de Dios con denuedo y confianza. Hubo una relación directa entre sus oraciones, el derramamiento del Espíritu Santo y la proclamación poderosa de la palabra de Dios. Los discípulos no pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Hechos de los Apóstoles, páginas 30 y 31. Cuando buscamos a Dios e intercedemos por los demás, Dios obra en nuestros propios corazones para acercarnos a Él y nos da la sabiduría divina con el fin de alcanzarlos para su reino. Santiago capítulo 1, verso 5. Él también trabaja poderosamente en su vida para traerlos a Él. Primera de Juan capítulo 5, versos 14 al 17.